Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy miércoles 9 de octubre. La Delegación de Cultura ha presentado la campaña de Otoño de Teatro 2019 que se va a desarrollar en el IES Maestro Francisco Fatou los sábados del 9 al 30 de noviembre. La campaña la inaugura la compañía Suripanta Teatro con la obra Los Pelópidas. Para el 16 de noviembre Prada Teatro representa la obra Descuadrados. El 23 de noviembre La Diosa Cómica pone en escena Un hombre casi decente. Por último, el 30 de noviembre, Verbo Producciones trae hasta Ubrique la obra Una comedia rusa. Todas las representaciones darán comienzo a las 9 de la noche. Las entradas tendrán un precio de 8 euros general, 6 euros con el carnet joven y 5 euros con la tarjeta de más de 65 años. El abono tiene un precio de 26 euros y se puede conseguir en la Oficina Municipal de Turismo desde el próximo 21 de octubre. El motivo de esta convocatoria es darle el pistoletazo de salida a la campaña de teatro Otoño 2019, como viene siendo habitual, pues una campaña muy esperada, tanto por todos los ubriqueños como por las personas de la comarca de la Sierra de Cádiz. Una campaña de teatro que viene enfocada en comedia, el género que nos gusta aquí en la localidad, un género que tiene esa aceptación y que el Francisco Fatou se nos queda pequeño con las obras que se suelen traer. Y este año pues vamos a comenzar las distintas obras desde el día 9 de noviembre hasta el día 30 de noviembre. Son 4 obras que tendremos en la campaña, en el Francisco Fatou, todos los sábados a partir de las 9 de la noche. Empezamos por la obra del día 9 de noviembre, una obra de Los Pelópidas de la compañía Suripanda. El 16 de noviembre, Descuadrados, de la compañía Padrana Teatro. El 23 de noviembre, Un hombre casi decente, de la compañía La Diosa Cómica. Y el 30 de noviembre, Una comedia rusa, de Verbo Producciones. Como he dicho, son 4 obras de comedia, el género que suele gustar, y esperemos eso, que tenga la aceptación que ha venido años atrás. Este año, pues los abonos se van a poner a la venta a partir de las 11 de la mañana del día 21 de octubre. El abono, que en este caso pues el precio es el habitual, el de 26 euros, y cada semana de dicha función pues se pondrán las entradas a la venta individualmente. En este caso pues las entradas, el precio tendrán 8 euros precio general, 6 euros con carnet joven y 5 euros con la tarjeta de más de 65 años. En este caso, pues son 2 delegaciones las que suelen colaborar con nosotros, tanto la de Juventud como la del Mayor, 2 delegaciones que apuestan también por el teatro y la cultura. Y lo que queremos es eso, que con estas buenas obras de teatro, pues el Francisco Fatou se quede pequeño, podamos disfrutar de unas noches más que interesantes, de buenas género de teatro y disfrutar de ellas. Sin nada más, pues esperamos que tenga la aceptación y invitamos a todas las personas de la comarca y a todos los ubriqueños que disfruten de nuestra campaña de teatro 2019. Por otro lado, con motivo de la celebración el próximo 6 de diciembre del Día de la Constitución Española, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la 24ª edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Podrán participar alumnos y alumnas de 6 a 12 años que no hayan resultado ganadores en las 2 últimas ediciones de este concurso. El jurado va a seleccionar los trabajos que estime adecuados, siendo un total de 10 los ganadores. Estos trabajos tendrán una extensión máxima de 3 folios, adjuntando al final del último folio un sobre cerrado con el nombre del alumno o alumna, edad, teléfono, centro en el que realiza sus estudios y curso en el que está matriculado. El premio consistirá en un viaje cultural. El jurado estará compuesto por la alcaldesa o persona en quien delegue y miembros de cada uno de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Ubrique. Se va a valorar conjuntamente el factor literario, el contenido y la originalidad. Los trabajos de los alumnos serán entregados en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. La fecha límite de entrega será el próximo 28 de noviembre. Por otro lado, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana un acto en el que se va a dar lectura a un manifiesto. Dará comienzo a las 11:30 de la mañana en el centro de la Avenida de España. Además, el Ayuntamiento de Ubrique se suma a esta conmemoración colocando una banderola en uno de los balcones del edificio del Consistorio Municipal.

Y por último, con motivo de la celebración, en la Plaza de Toros de Ubrique debe cerradas en clase práctica con la participación de alumnos de las escuelas taurinas de la provincia de Cádiz, el Partido Animalista PAMMA ha solicitado por escrito al Ayuntamiento de Ubrique el que en Ubrique se dejen de acoger espectáculos de toda índole taurina, especialmente si hay menores involucrados, así como se exigen alternativas de ocio éticas que sustituyan al maltrato animal. En un comunicado hecho público hoy, PAMMA se manifiesta contrario a la existencia de escuelas taurinas, ya que suponen una extrema crueldad, considerando imprescindible una educación en valores que fomente el respeto hacia los animales y el entorno y que rechace la violencia. Desde el Partido Animalista se afirma que no hay nada de educativo para los menores en torturar becerras, crías que no pasan los 2 años de edad. Sin embargo, sí se está normalizando el maltrato animal en una futura generación que debería educarse en valores de respeto hacia sus iguales. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.